una alegría enorme, obviamente mayor aún ganar de visitante. Venimos de un partido durísimo de local con ellos, una fase regular muy dura porque vinimos acá y perdimos por 20 puntos. Quisimos levantar la cabeza, incorporamos obviamente un jugador más, eso nos ayudó bastante, sentimos mucho la falta de Justin también, pero bueno, el equipo sacó lo mejor que podía y dio la mejor versión que tenía. ¿Y cómo se explica? Porque como vos marcás, no estaba Hart, Scott entró muy bien, pero bueno, se metieron en octavo de final ustedes. Inexplicable. Sacamos la gana de donde no podíamos, quisimos ir al frente, respetamos las reglas que habíamos puesto en casa, que nos ayudaron un montón. Las estadísticas que nosotros tuvimos en casa fueron increíbles en cuanto a los objetivos que habíamos puesto para cumplir. Y acá supimos hacer lo mismo, así que eso nos llevó adelante. Y ahora, seguir soñando despiertos, cambia esto, suman en confianza. Sí, a levantar la cabeza, a seguir soñando, vamos contra Peñarol en casa y vamos a ponernos fuerte en casa, que es lo que necesitamos, y la gente también necesita porque nos va y nos apoya siempre en todos los partidos. Bueno, ¿y qué ves de Peñarol? Porque termina primero en un grupo en el cual todos daban a Gimnasia como Rivadavia como gran candidato. No, es un equipo muy agresivo, con muchos chicos, que tiene una intensidad bastante grande, tiene buenos jugadores que ya vienen con experiencia, como Barovero, entre otros. Y bueno, hay que dar lo mejor en casa y seguir sumando para adelante, que la verdad que estamos al mismo nivel ahora. Nos dimos cuenta que estamos al mismo nivel que todos. Bueno, y en lo personal, contento por estar nuevamente en la Liga Nacional, jugando de Super Bowl, en este caso con el para hispano. Muy contento por la oportunidad. Hoy no tuve descanso de partido, la oportunidad que me dio el entrenador. Y la supiste aprovechar. Y la supe aprovechar al máximo, quise rendir los 40 minutos, no bajé los brazos, y es lo que ayudó al equipo a la victoria. Gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes, salud.